En un mundo en constante cambio, no pierdas el estilo. Bienvenidos. Otro estilo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Notus Radio, bienvenidos a su programa Otro Estilo, el primer programa del año 2017, hoy 4 de enero. Y pues bueno, los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Ari Hernández y los invito para que nos acompañen este día. Vamos a estar platicando sobre los Reyes Magos, sobre la tradicional cabalgata de Reyes que se lleva a cabo año con año en esta ciudad de las Fresas y que bueno, ya es como un sello muy peculiar que distingue a la ciudad de Irapuato. Vamos a estar hablando acerca de eso y también de la tradicional rosca de Reyes, cómo se elabora y un poquito de historia sobre este tema. Así es que pues bueno, ya estamos a unos pocos días, ya casi se acerca la fecha, el 6 de enero, que todos los pequeños esperan. Y por supuesto también nosotros los adultos tenemos todavía esa ilusión y estamos esperándolo con gusto, la llegada de los Reyes Magos, sobre todo aquellos para quienes nos portamos bien, pues aún seguimos con la esperanza de que nos puedan traer, sí, algún regalito. Entonces pues bueno, el día de hoy tengo invitados, tengo algunos pequeñines que me acompañan en este programa y que van a estar conmigo compartiendo su idea precisamente de los Reyes Magos. Digan hola, por ahí se están viendo. Hola, hola. Y que bueno, nos van a estar platicando sobre la ilusión que tienen, lo que le piden a los Santos Reyes. Y por supuesto también recordarles a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando a que hagan su donativo, su juguete, que lo pueden traer aquí a las instalaciones de Notus Radio. Estamos ubicados en Francisco Sarabia número 292 en la colonia La Moderna. Y que bueno, aquí tenemos el centro de acopio para todas aquellas personas que quieran donar algún juguete. Hacemos un atento llamado a los pequeñines que tienen juguetes y que de repente pues ya crecieron y el juguete ya no les llama la atención y ya no juegan con él y que aún se encuentra en muy buen estado, pues pueden traerlo acá con nosotros, puesto que nosotros vamos a estar así como que colaborando con los Reyes Magos para que los juguetes alcancen a llegar a pequeños rinconcitos donde a veces pues a los Reyes por una u otra circunstancia ya no alcanzan a llegar. Entonces pues vamos a llevarle sonrisas a esos pequeños y que puedan utilizar esos juguetes que todavía pueden servirles, con los que todavía pueden jugar, juguetes que se encuentren en buen estado, principalmente que no contengan pilas, juguetes que no sean bélicos y que bueno, les pueda servir a todos los pequeños. Así es que vamos a hacer la primer pausa comercial, pero no se vayan, enseguida vamos a regresar para presentarles a mis amiguitos que este día nos acompañan y pues para estar platicando precisamente de los Reyes Magos. Estilo. Carpe diem, hoy soy resurrección. estamos de regreso. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo los medios que tiene para que se comunique, se ponga en contacto, nos diga qué es lo que le van a pedir a los Reyes Magos, si se portaron bien o más o menos por aquí. Bueno, todos estos pequeñitos que el día de hoy me acompañan tienen cara de pingo, sí, hay que reconocerlo, pero son bien portados y sobre todo son buenos estudiantes. Ahorita se los voy a presentar para que todos ustedes lo conozcan. El número que tenemos aquí en cabina para que nos marque es el 173-2415 y mediante las redes sociales estamos en Facebook como Notus Radio y Periódico Notus, y en el Twitter nos encuentra como Periódico Notus. Para que se ponga en contacto con nosotros, mande sus saludos, pues no sé, todo lo que nos quieran compartir, aquí estamos pues recibiéndolo con mucho gusto. Y pues bueno, vamos a saludar a nuestros amiguitos que el día de hoy se encuentran con nosotros. Para, si quieres, empezamos aquí con, ahora al revés, ¿no? De allá para acá, para que en lo que mueves la cámara, Alex. Está conmigo Juan Manuel. A ver, nos van a decir cuántos años tienen, qué grado de escuela están estudiando, si son niños bien portados, si ayudan con sus papás en las labores de la casa, recoger. A ver, ¿qué te gusta hacer para que todos las personas que nos ven te conozcan un poquito sobre ti? Bueno, yo tengo 11 años, voy en sexto de primaria. Le ayudo a mis papás a atender la cama, a recoger mis juguetes. ¿Te portas bien? Sí. Aunque pareciera que no es bien. ¿Eres buen estudiante? Sí. Y algo que también ya aquí tenemos un ejemplo de ellos, trajeron juguetes, ¿verdad? Para colaborar aquí con la colecta de juguetes en el centro de acopio aquí en Otus Radio. Sí, sí trajimos. Muy bien. Ahora sí, nos vamos con las chicas. Bueno, por acá tenemos un pequeñito. Él es Farid, se los presento, diles hola. Hola, él es el más pequeño, tiene 2 años y bueno, se porta muy bien, aunque tiene también carita de pingo, es bien portado y pues ya está listísimo esperando la llegada de los Reyes Magos. A ver, Farid, ¿qué les vas a pedir a los Reyes? Juguetes. Muy bien, ahora sí nos vamos con las chicas. Nos van a decir su nombre, su edad, qué año están en la escuela, a qué le ayudan a sus papás en su casa, si se portan bien, si se portan mal. A ver. Yo me llamo Lili, tengo 10 años y le ayudo a mis papás a recoger mi cuarto y mis juguetes. ¿Y tú? A ver, se quita del micrófono para que se oigan bien, ¿eh? Y fuerte. Yo me llamo Giselle, yo les ayudo a mis papás a tender la cama y a recoger mis juguetes. Tengo 7 años y voy en segundo de primaria. Muy bien. ¿Ustedes saben la historia de los Reyes Magos? ¿Saben cómo estuvo todo eso de que los Reyes Magos le llevaron regalitos al niño Dios? ¿Y qué tipo de regalos fueron los que llevaron? Sí, me acuerdo de la historia, pero casi no me acuerdo de lo que le llevaron al niño Dios. A ver, ¿quién me puede decir cómo se llaman los tres reyes? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Tú te acuerdas, Lili, de que cuáles fueron los juguetes que llevaron los reyes al niño Dios? No mucho, pero no me acuerdo mucho. ¿Tú, Giselle, te acuerdas? No me acuerdo. ¿Cómo dices que se llama? ¿Tú a quién ves? Melchor. ¿A Melchor? ¿Tú ves a Melchor? Bueno, pues les voy a platicar un poquito acerca de la historia de los Reyes Magos. Déjenme contarles que hace muchos años existían tres Reyes Magos, y sí, Melchor, Gaspar y Baltasar. Todos ellos eran unos reyes muy sabios y capaces de interpretar, de leer las estrellas. Melchor era un rey, o es un rey europeo. Otro vivía en Asia y otro en África. Y bueno, pues déjenme platicarles que los tres reyes pasaban todas las noches observando el cielo y veían las estrellas. Entonces el rey europeo, que es Melchor, a él le gustaba desde su castillo todas las noches observar las estrellas. Y un día de repente vio una estrella que alumbraba más que las otras y le llamó mucho la atención. Entonces se quedó viéndola y dijo: voy a seguir esa estrella. Esa estrella tiene un mensaje para mí y vamos a ver qué es lo que nos dice. Entonces también se subió a ver. ¿Saben cuáles eran los animales en los que montaban los Reyes Magos para llevar los regalos? El elefante. A ver, vamos a poner el elefante. Camello. Ajá. Ay, caballo, sin pena hay que decirlo. Bueno, en Asia también existía otro rey, que era Gaspar. Él también le gustaba mucho observar las estrellas desde su castillo y también le llamó la atención esa estrella que brillaba más que todas, esa estrella resplandeciente, esa estrella que algo tenía un mensaje especial que les quería decir. Entonces también siguió esa estrella, decidió tomar su camino y seguirla para ver cuál era el mensaje que la estrella le iba a decir. En África existía otro rey muy famoso por sus predicciones astrológicas. Él se encontraba también viendo desde el firmamento, pues todas las estrellas. Su nombre era Baltasar y pues también esa estrellita le llamó la atención, igual que a Melchor y a Gaspar, y todos decidieron hacer ese viaje, subirse a su camello, a su elefante, a su caballo y seguir esa estrella que era la que los llevaba guiando, alusando más que todas, y que bueno, les tenía un mensaje preparado para los tres. Al cabo de unos días de viaje, los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, se juntaron en el camino, se conocieron, y bueno, entonces los tres comenzaron a hablar del cielo y de aquella estrella que a los tres les llamó la atención, a los tres les llamaba pues a algo poderosamente. Y llegaron a la conclusión de que esa estrellita brillante los llevaría al nacimiento de un nuevo rey que le llamaban el Rey de Reyes. Todos estuvieron de acuerdo que este Rey de Reyes pues necesitaba regalos dignos de su persona, así que Melchor decidió llevar oro, Gaspar decidió regalar incienso y Baltasar decidió regalarle al rey mirra. Que en esa época estos eran los mejores regalos para un bebé recién nacido. En ese entonces no se usaban como ahorita los juguetes que todos ustedes piden en la actualidad a los Reyes Magos, ¿no? En esa época los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar les llevaban como que lo más valioso de su continente, ¿no? En este caso el oro, la mirra, que bueno, es, se trata de una sustancia que se sustrae de un árbol. Es una sustancia que es una planta que puede ser medicinal porque cura muchos males, algunos dolores, algunos malestares, y que en ese entonces pues era una planta de mucho valor porque, como les decía, es medicinal y que además también la utilizaban en ese entonces como podían utilizarla como para elaborar perfumes porque es una planta aromática. Pero su sabor es amargo, de la mirra. Y bueno, el incienso, seguramente ustedes sí lo conocen, muchas veces lo han olido, las veces que acudimos a misa, el incienso es son varitas delgaditas que se queman y que despiden un olor de diferentes aromas. Vamos a hacer una pausa y ahorita les voy a seguir platicando sobre la historia de los Reyes Magos, qué fue lo que pasó y por qué ahora los reyes nos traen juguetes a todos los pequeños. Antes vamos a mandar un saludo a Julieta García, que bueno, está en contacto con nosotros y que los está viendo. Vamos a decirle hola a Julieta y gracias por estar conectado aquí en Otus Radio. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de Otro Estilo. Otro Estilo. que no hay. Ay, pues ya. Ya estamos de regreso y aquí escuchando a mis cantantes que están felices y están contentos porque ya está a la vuelta de la esquina la llegada de los Reyes Magos. ¿Qué le van a pedir a los Reyes? ¿Que la canten otra vez? A ver, que nos canten otra vez la canción de Campana sobre Campana, ¿sale? ¿Listos? Una, dos, tres. Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no eran ni traes. Muy bien. Los pequeñinos siguen con el espíritu navideño a flor de piel y esto se siente. Y se siente la ilusión y la alegría con la que están esperando los juguetes. ¿Cuál? Sí. ¿Qué le van a pedir a los Reyes Magos? A ver, platíquenos. Pues yo le voy a pedir un videojuego. ¿Y qué más? Y otro control, como tengo yo un Xbox, le voy a pedir otro control. ¿Y a poco qué vas a hacer con tantos controles si nada más tienes dos manos? Pues jugar con mi hermana o primos. Entonces vas a compartir. Esa es la importancia de compartir los juguetes y de no pelearse hermanitos con hermanitos, sino lo más importante es que entre todos los disfruten y hay que ser compartidos, porque ese es un valor muy importante. ¿Qué ibas a decir? ¿Tú qué vas a pedir? No le entendemos bien qué es lo que va a pedir, pero suponemos que algo así como de Star Wars, ¿no? ¿Te gusta a ti? ¿Sí? Muy bien. Lili, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? Unos patines artísticos de cuatro ruedas, son unos artísticos, y una bolsa de espías. Muy bien. ¿Y tú, Giselle, qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Un casimerito y un arco. Un casimerito y un arco. Muy bien. Pues lo bueno es que son poquitas cosas, porque hay niños que hacen su lista interminable y luego a la mera hora lo cambian un día antes y traen a los Reyes vueltos locos que ya no saben qué pidieron y qué no, y luego hay juguetes que de repente todo mundo quiere y ya no encuentran, y es ahí entonces donde pues ya se ponen tristes de que no les llega el juguete que pidieron, ¿no? Porque al final de cuentas lo cambiaron. Y pues bueno, nos quedamos precisamente en la historia de los Reyes Magos. Ya hablábamos de que entonces Melchor, Gaspar y Baltasar le llevaron al Rey de Reyes, es decir, al Niño Dios, oro, mirra e incienso. Y bueno, pues tras este largo viaje, los Reyes Magos llegaron hasta Belén, justo allí donde se había parado la estrellita, esta estrellita que los tres reyes estaban observando. Y bueno, vieron que nació un bebé que estaba con su madre María y su padre José. Melchor, Gaspar y Baltasar se pusieron de rodillas, se hincaron frente al pesebre donde estaba el Niño Dios y pusieron los tres regalos sobre sus pies. Y bueno, el niño Jesús se puso tan contento con estos regalos que les llevaron los Reyes Magos. Y bueno, ahora sí que en agradecimiento a que le llevaron el oro, la mirra y el incienso, el niño Jesús les otorgó como un regalo la vida eterna. Les dio una vida eterna a los Reyes Magos y la facultad de poder llevar regalos a todos los niños del mundo una vez al año, que es el 6 de enero. Es por eso que pues ya está próxima la llegada a los Reyes Magos. ¿Ustedes han volteado a ver al cielo y han visto ya las tres estrellitas que poco a poco se van acercando? Sí. Y tienen esa ilusión de que ya les anda de que lleguen, ¿verdad? Sí. ¿A qué hora se despiertan el día 6 de enero para ver a sus juguetes? Yo como a las 6:30, 7 ya. Súper temprano, pero ¿qué tal para irte a la escuela y si no te has de querer levantar, ¿verdad? No. ¿Ustedes a qué hora se levantan? A ver, platíquenme. Yo como a las 6:30 o a las 5. ¿Y dónde las dejan los regalitos? En el árbol de Navidad. Ah, sí. ¿Y tú, Gisela, a qué hora te despiertas? A las 7:00. A las 7:00 eres bien puntual. ¿Para eso pones despertador o te levantas tú solita? Me levanto yo sola. ¿Y dónde te dejan los regalitos? Debajo del árbol. Bien. Ya tienen esa ilusión, ¿verdad? De que les van a traer. ¿Confían en que les van a traer lo que pidieron? ¿Se portaron bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú te portaste bien? Sí. Muy bien. Pues bueno, Así es que esta es un poquito de historia precisamente sobre los Reyes Magos. Ya les decía, Diosito les dio vida eterna y les dijo que cada 6 de enero le llevaran los Reyes Magos a los niños que se portaran bien. Y bueno, pues también déjenme platicarles que no. Hay niños un poquito traviesos, hay niños mal portados, que no les gusta compartir sus juguetes, hay niños que no les gusta ayudar a sus papás en las tareas del hogar. ¿Y qué creen? ¿Ustedes han escuchado alguna vez qué es lo que dejan los Reyes Magos a esos niños que no se portan bien? A ver, ¿quién me quiere decir? A ver, Giselle. Les traen carbón. Les traen carbón. ¿Y no tienen miedo de que les vayan a dejar carbón? Yo sí. Entonces eso quiere decir que no se portaron muy bien. Porque si no, estarían con toda seguridad de que les van a dejar lo que pidieron, ¿no? Qué mal jameaba. ¿A ti te trajeron carbón un año? ¿Sí? ¡Órale! Entonces pórtate bien. Pero déjenme decirles que los Reyes traen carbón a los niños que se portan mal, pero no como castigo, también es un pequeño regalo, porque este carbón no es carbón como tal, no es madera quemada, no es para hacer fogatas ni mucho menos, sino es carbón que se puede comer, tiene esta característica, es un dulce que se hace como si pareciera carbón, pero es de azúcar y se puede dar mordiditas y compartir con la familia. Así es que les gustaría que hiciéramos en casita un pedazo de carbón para dejárselo como broma ahí ahora nosotros a los Reyes Magos. Fíjense que muchos niños también tienen la costumbre de dejarles comidita a los Reyes cuando van a llegar. ¿Ustedes han dejado agua para los animales o algún dulce, algo de cena para los Reyes? Sí. ¿Qué han puesto? A ver, platica. Bueno, pues para los animales, pues garbanzos, para los Reyes Magos, pues cuernitos o pan con leche. A ver, Lili, platícame tú qué has dejado. Pues para la comida de los animales he dejado su agua y las hierbas, ¿no? Para que lo coman. Y para los Reyes Magos, pues he dejado diferentes cosas ya, que si quieren o no quieren. ¿Y si se las comen? Sí. ¿Sí se llevan todo? ¿Tú, Giselle, qué has dejado? Para los animales les dejo agua y la comida, y los Reyes les dejo 3 chocolates. Uno para cada uno. ¿Y si los recogen? ¿Sí se los comen o se los dejan ahí? A veces, sí. Y a ver, ¿tú qué me dices que dejas garbanzo? ¿Vas especialmente a comprar su garbancito para dejárselo a los animales? Sí, así la hierba del garbanzo, las corto, se las pongo y ya. Uy, no, pues con mayor razón los Reyes Magos llegan bien gustosos a sus casas a dejarles sus juguetes, porque ustedes también de alguna manera pues les están agradeciendo, ¿verdad? Que hayan visitado su casa y que hayan dejado su juguete que pidieron. Pues también otra cosa que es algo así como que tradición de los Reyes es precisamente la rosca de Reyes Magos. ¿Ustedes saben qué contiene una rosca de Reyes Magos? Seguramente han visto. A ver, Lili, platícame. ¿Qué lleva la rosca de Reyes Magos? Bueno, adentro lleva a los niños dioses. Ajá. ¿Qué más? ¿Tiene forma de qué? De óvalo, de círculo, algo así. Sí. A ver, ¿tiene forma de qué la rosca de Reyes Magos? ¿Te gusta el pan? Sí. Sí, te gusta el pan. Se nota que te gusta el pan. Déjenme platicarles que, bueno, la rosca de los Reyes Magos tiene forma circular porque representa precisamente para los cristianos el círculo infinito del amor a Dios, ya que pues no tiene ni principio ni fin. Es algo así como que un amor infinito, ¿no? Las frutas secas y cristalizadas que adornan pues este delicioso pan simbolizan la corona de los Reyes Magos, es lo que está simbolizando, y las frutas secas que se le ponen, las frutas cristalizadas, el ate de colores, el rojo, el verde, el higo cristalizado, representa las joyas de las coronas de los Reyes Magos. Y bueno, el muñequito escondido en la rosca refleja los tiempos en los que la Sagrada Familia tuvo que andar huyendo en Egipto para ocultar al niño Dios y protegerlo del cruel Herodes. Si se sabe en esa historia de que en ese entonces Herodes andaba buscando a todos los niños del mundo para matarlos porque no quería que existiera un rey de reyes, él quería ser únicamente el superior, ¿verdad? Bueno, cuando comemos el pan, estamos haciendo la comunión con Dios. Este es el significado que se tiene a la hora de probar la rosca de los Reyes Magos. Y bueno, pues la tradición es partir la rosca. Toda esta tradición data desde el siglo XIV y inició en Francia. Y bueno, la manera de compartirla era todo un ritual en aquel entonces, porque la primera rebanada era para la persona que fuera pobre o que no tuviera en ese momento comida, que no tuviera alimento, ¿verdad? La segunda rebanada era para todas aquellas personas que en ese entonces andaban en guerras o que estaban ausentes, que no estaban presentes en ese momento para partir la rosca de reyes. Y ya la tercera rebanada entonces sí se repartía con todos los que estaban ahí en casa y en familia. Y bueno, pues ahora en la actualidad esta tradición se expandió poco a poco a otros países también de, pues de Europa y de América. Y bueno, déjenme decirles que ahora ya un poquito la tradición de esto de la partida de rosca de reyes ha ido cambiando poco a poco. Y pues bueno, en México la manera de partir la rosca es ahora ya muy diferente, pues el pan se esconden, como tú nos decías bien, Lili, muñequitos adentro del pan que simbolizan precisamente el niño Dios, y que cada quien, ahora la tradición es de que cada quien parte su pedacito de rosca. Ustedes sí le hacen así en su casa, cada quien tiene la elección de, pues valga la redundancia, de elegir cuál pedazo es el que se van a comer. Sí, sí. ¿Y a quién le toca el niño Dios, qué pasa? Si le sale el niño Dios, a ver, dime, Giselle. Pues pueden traer comida o lo que le pidan, la que hizo la rosca o la que le invitó. Ajá, a ver, Lili. Si más no me equivoco, ajá, al que le toque el niño Dios le toca hacer tamales. Exacto. Y para el día 2, creo, o el 5, no sé. Pues ya nos comimos los tamales. Muy bien, ya ven qué niños tan inteligentes tenemos el día de hoy aquí en el programa Otro Estilo. De verdad que sí saben, conocen lo que viene de nuestras raíces, lo que es de México, conocen toda esta tradición de los Reyes Magos y la rosca. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos para continuar hablando de la rosca de Reyes. Muy bien. Otro estilo. bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Otro Estilo. Y pues nos estamos divirtiendo aquí con los pequeños. Dicen que ya se les calmaron los nervios, ya están un poquito más relajados, tanto que pues ya hasta nos están cantando aquí, deleitando con algunas canciones que se saben de memoria, puras modernas, ¿eh? Eso sí que ni qué. Nos sorprenden ahora ya con las canciones que les gusta y el tipo de género. Saludamos a José Vega, que está también conectado aquí en Otro Radio y que nos está viendo aquí a través del programa Otro Estilo. Vamos a decirle hola, Jesús, y muchas gracias por estarnos viendo. Hola, Jesús. ¿Quieren mandar algún saludo a alguien especial? Ah, perdón, José Vega, perdón. ¿Quieren mandar algún saludo a alguien especial? A ver, díganme. Es momento de hacerlo ahora. A ver, Giselle. A mi abue. A ver, fuerte, que te escuche. A mi abue. A tu abue que te está viendo. ¿Cuál de tus dos abues, de tus tres abues, cuál? A los tres, ¿no? Solo una. A ver, ¿a quién? A tu mamá. A mi mamá, a tu abue. Muy bien, ¿tú, Lili, a quién le quieres mandar saludo? A toda mi familia y a mis amigas, que es Frida y Paola. Muy bien. ¿Juanito? Bueno, pues a todos mis familiares, a mis papás, a mis mamás, a mis primos. A mis mamás. Y a mis amigos de la escuela, a Jesús y a Said. ¿Y tú, Farida, a quién le vas a mandar saludo? Me gusta mandar a mamás. Ah, muy bien, pues saludos a todos ellos. Y gracias por estarnos viendo. Abue Lupita seguramente está conectada, a quien le mandamos un saludo y un beso también. Y pues bueno, vamos a continuar con la historia. Tenían ustedes mucha razón con esto de la rosca de Reyes, de que a quien le toca a que el niñito Jesús sale dentro del pan, de su pedazo de rosca que ustedes escogieron, resulta que sí, tienen que llevar los tamales o lo que se vaya a comer el día de la Virgen de la Candelaria. Y pues bueno, déjenme decirles que automáticamente se convierten en padrinos. No es nada más de que ya me toca llevar los tamales, ¿no? Si a ustedes les toca el niñito Dios dentro de la rosca de Reyes, se convierten en padrinos o madrina del niño Dios y lo tienen que llevar a bendecir al templo justamente el día 2 de febrero. Esta es la tradición. Tienen que comprarles su ropa nueva, tienen que vestir al niño Dios. Ahorita se usa que los vistan de algún tipo de santitos, de San Juditas, de algún tipo de santo, pero la ropa que ahora sí que es a gusto y elección de quién va a ser el padrino o la madrina, si es que les toca el niño Dios dentro de la rosca de Reyes. Entonces lo llevan a bendecir el día 2. ¿Y por qué el día 2? Bueno, además de que coincide con el día de la Virgen de la Candelaria, también el día 2, según la tradición o marca y lo que cuenta la historia, es que es cuando termina terminaba la cuarentena de la Virgen María. Entonces es por eso que se escogió este día para que el niño pues sea bendecido. Y pues bueno, ustedes serían los padres. Entonces, que también es una bendición que les toque el niño Dios dentro de la rosca de Reyes. Entonces no hay que decir, ay, me tocó ir. No nada más pensar en que tienen que llevar los tamales, sino que es una bendición y que van a ser ustedes el padrino o la madrina, ¿sale? ¿Ya están listos para probar la rosca de Reyes? Sí. Más que puestísimos, ¿verdad? Pues bueno, déjenme decirles que aquí en Irapuato tradicionalmente cada año se lleva a cabo una cabalgata de Reyes Magos, que ojalá algún día tengan ustedes la oportunidad de verlos, de ver este desfile de los Reyes Magos que se hace año con año. Ustedes, aquí mis invitados que tengo el día de hoy, Lilia, Juanito, vienen ellos de Salamanca, Guanajuato, entonces no han visto esta cabalgata. Giselle tampoco le ha tocado ver aún la cabalgata de los Reyes Magos, pero ojalá que algún día tengan esta oportunidad. Díganle a sus papás, porque este año 2017 va a ser la número 42 que se lleva a cabo. Ya les decía, hace 42 años que se inició con esto y son aproximadamente 20 carros alegóricos, entre más contingentes van varios grupos de personas bailando, ya sea cantando o con alguna coreografía de acuerdo a los villancicos. navideños. Y bueno, los carros alegóricos llevan ahora sí que todo el pasaje de la Biblia, desde la anunciación del niño Jesús hasta el nacimiento, y al final pues se cierra con broche de oro con la llegada de los Reyes Magos. Vienen los tres Reyes Magos montados en sus animales con unas canastas, además de que traen a ayudantes también con canastas recibiendo las cartas de los Reyes Magos. Otros niños optan por ponerla en un globo de los que vuelan y así mandarla. ¿Querías decir algo, Giselle? ¿Son los Reyes de verdad? Sí, son los Reyes de verdad, así es que hay que portarse muy bien para que los Reyes Magos les puedan traer. ¿Ya hicieron su cartita? Sí. ¿Y no son de los que la cambian a última hora? No. No. No. ¿Ya desde cuándo la tienen hecha? Desde antier. Oh, la acabas de hacer, ya los has de traer a los Reyes Magos, pero sí, deprisa buscando lo que pediste. Es que no sabía qué pedirles. Qué bárbaro, ya has de tener tantos juguetes que ya no saben ni qué, ¿verdad? Muchos niños eso les pasa. ¿Desde cuándo le hiciste, Lili? Parece que desde semana. ¿Y tú, Giselle? Parece que desde el último de noviembre. Ah, bueno, ella sí ya les dio más tiempito a los Reyes Magos de que anduviera buscando los juguetes. Y bueno, pues les platico un poquito sobre esta tradición de la cabalgata de los Reyes Magos. Ya les decía, son aproximadamente 20 carros alegóricos los que vienen desfilando. Empieza a partir de las 7 de la noche y termina hasta las 10 de la noche. Y bueno, pero aquí la gente de Irapuato aparta sus lugares aproximadamente desde la 1 de la tarde, empieza a sacar sus sillitas en la calle por las principales avenidas de estas ciudades por donde pasa este contingente de Reyes Magos. Y que bueno, también hacemos un atento llamado a todas las personas que, pues digo, por circunstancias de la vida ahorita no están de vacaciones como ustedes y tienen que salir a trabajar o a algún lugar, pues buscar rutas alternativas en cuestión del tráfico, porque bueno, se van a cerrar el día de mañana, que en la noche es cuando se pasa esta cabalgata. Se van a cerrar algunas avenidas, las principales, ya les decía. Entonces hay que buscar rutas alternas para poder llegar a su destino, a su trabajo, al lugar a donde vayan, e ir, salirse con tiempo para que no se les haga tarde. Y que bueno, también es muy importante mencionar que pues esta cabalgata de los Reyes Magos ahora sí que es un evento familiar, donde puede ir desde el más pequeñito de su casa hasta el abuelito. Pero aquí hay que darle prioridad a los pequeños, entonces los lugares que se van a apartar son principalmente para los niños, que sean los que vean, que puedan ver y apreciar muy bien todo este espectáculo de los Reyes Magos. Y que bueno, también déjenme mencionarles que son aproximadamente, ya se tiene planeado 600 personas de seguridad, quienes van a estar vigilando este desfile de los Reyes, y quienes pues van a estar ahora sí que manteniendo todo el orden desde antes, durante y después del evento. Pero no está de más decirles a los papás, que son los principales responsables en cuidar a sus pequeñitos, de que no pasen el límite de ahora sí que del lugar a donde tienen permitido los pequeños acceder, que no vayan a estar cruzándose entre los carros alegóricos para que no vaya a ocurrir algún accidente, y que son los principales responsables de estar al pendiente de sus pequeños, de que no se les vaya a perder, porque lejos de que sea un evento agradable, el rato pueda convertirse ahora sí que en un susto. Dejémoslo ahí, ¿no? Que no vaya más allá, en un simple susto para los padres de familia. Nos vamos a una pausa y ahorita regresamos con más. No se vayan. Otro estilo. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y puse tanto esfuerzo en ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde ya. Volverte a ver, hoy daría me sirve la razón si tú no estás, si no estás. Sabernos perdonar, qué fácil era haber dicho lo siento. Son dos sencillas palabras, fáciles de pronunciar. Quien las dice primero suele ser quien ama más. Y amar es darlo todo sin pedir. Manos en la masa aquí comiendo dulces, precisamente nos acaban de regalar y pues bueno, ahorita que tenemos niños aquí están disfrutando, ya se les adelantó los Reyes Magos. Muchas gracias Esaú, aquí nuestro director de Notus, que hoy se puso las pilas y bueno, se puso guapo con los dulces. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema. Ya aquí mis amiguitos, mis invitados están ocupados disfrutando de las paletas y de los chocolates que les acaban de regalar. Pero les estaba platicando sobre el desfile de los Reyes Magos. Y pues bueno, algo que es muy importante también mencionar dentro de este contingente es que de repente ya saben que no falta por ahí el Grinch o la persona malintencionada que de todo se quiere aprovechar y quiere vender algunos lugares. Esto no está permitido, así es que si les quieren vender algún lugar que ustedes quieran apartar, pues hay que denunciarlo porque esto no se permite, es un espectáculo abierto para toda la gente que quiera ir a presenciarlo, y que bueno, que no se vale, que vendan los lugares. Y bueno, ya les decía, más de 600 elementos pues estarán vigilando esta cabalgata de los Reyes en un operativo de seguridad integral antes, durante y después del evento. Y también les recomendamos pues que ahorita con el invierno, con el frío que se está sintiendo, sobre todo en las mañanas y en las noches, hay que llevar bien abrigados a los pequeños que van a asistir a ver el desfile, bien bien abrigaditos, incluso hasta si se puede con gorro, porque sobre todo en la noche se siente muchísimo el frío, y luego para prevenir enfermedades, para que no vayan a estar después, porque ya al 9 entran a la escuela y no vayan a hacer que se avienten otras vacaciones por estar enfermos, ¿verdad? Que ustedes qué más quisieran, ¿verdad? Seguirse de vacaciones disfrutando de los juguetes, pero es importante cumplir con nuestras responsabilidades, y una de ellas es pues asistir a la escuela, estudiar y continuar todo el año portándonos bien. ¿Tienen algunos propósitos para este año 2017 que ustedes hayan pensado? Y a ver, Giselle. ¿Qué es propósito? Algo que tú quieres hacer para este nuevo año 2017, que alguna meta que quieras cumplir, algún objetivo que quieras lograr, no sé, a lo mejor aprender un nuevo idioma, o ser una niña mejor portada, o qué propósitos pudieran tener los pequeños. A ver, Lili, ¿qué propósitos tienes tú para este año? Portarme bien y obedecer a mis papás. Ajá, una muy buena idea, un muy buen propósito. ¿Tú, Juanito? Pues yo quiero aprender otro idioma, que es el francés, y digamos obedecer más a mis papás. O sea, ¿eres muy enojón, Juanito, o no los obedeces? Sí los obedezco. propósito es aún más todavía, ser todavía mucho mejor portado y más obediente. Sí. Muy bien. Tú, Giselle, ahora que ya sabes qué es propósito, ¿tienes alguno? No sé. Ahorita lo estaba pensando en este momento. Y pues bueno, les deseo ahora sí que finalmente todos sus propósitos se cumplan en este año 2017 que está comenzando, y que ya en programas anteriores habíamos platicado acerca de esto, de proponernos cosas que sean reales y que se puedan alcanzar para no terminar frustrados el año de que no pudimos lograr lo que en un momento dado nos prometimos, nos propusimos. Y qué bueno que si tenemos algún propósito que sea difícil de alcanzar, pues ahora sí como que subrayarlo, anotarlo en un lugar donde lo podamos estar viendo muy seguido para estarlo recordando y buscar vías alternas o buscarle maneras o caminos de cómo llegar a lograr este propósito. Pues bueno, algo más que quieran agregar acerca de la llegada de los Reyes Magos, algo que quieran decirle a los Reyes. Déjenme platicarles una experiencia. Yo cuando estaba chiquita, justamente el día de los Reyes Magos, el 5 en la noche, mi mamá se salía junto con mis tías, sus hermanos, a rezarle al niño Dios para que nos trajeran los Reyes Magos, para que no fuéramos de esos niños que de repente nos levantamos y ¡ay, no hay nada porque me porté mal! ¿Ustedes algo hacen en especial? ¿Le rezan al niño Dios para que les traigan los Reyes Magos? No sé. ¿Sus papás hacen algo en Pues no, tú Lili, Giselle. No. Nada. Pero entonces sí hay que rezarle, ¿no? Para que no vayan a ser un niño olvidado por ahí, de que no les vayan a llegar los Reyes. Y recordarles nuevamente que aquí en Otu Radio somos un centro de acopio. Estamos ubicados en Francisco Sarabia número 292 para que traigan sus juguetes. Realmente, bueno, ahorita aquí estos pequeños trajeron sus juguetitos y no hay muchos, realmente no hay mucho juguete. Sí hay algunos, pero no como yo esperaba encontrar. Y pues esto se siente feo porque quiere decir que no está viendo toda la participación que nos gustaría que hubiera. Y entonces hacemos la invitación de que si tienen algún juguete que se encuentre en buen estado, que no contenga pilas, que no sea un juguete bélico y que, bueno, a lo mejor sus pequeños ya no utilizan, ya no juegan con él, lo pueden traer. Ya les decía, aquí en Francisco Sarabia, en la Colonia La Moderna, número 292, somos centro de acopio y que, bueno, vamos a estarles ayudando, echándoles la mano a los Reyes Magos para que el próximo 6 de enero lleguen hasta los rincones donde de plano muchas veces los Reyes ya no alcanzan a llegar. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos más, no se vayan. Otro estilo. estilo. Continuamos. Bueno, pues ya estamos finalizando ahora sí que ese programa de otro estilo, el programa de del día de hoy, 4 de enero, el primer programa del año 2017. Y no sin antes mandarle saludos a mi amiga Alondra Velázquez, que nos está viendo y que también les manda muchos saludos a los pequeños que el día de hoy nos acompañan. Y saludos a las nenas, a las princesas de Alondra Velázquez, también tiene tres chiquitinas que ya están esperando la llegada de los Reyes Magos. Y pues bueno, gracias a todos ustedes que nos acompañaron este día. Gracias Juanito, gracias Lili, gracias Giselle por haberme acompañado en esta experiencia. Les confieso que yo estaba un poquito nerviosa porque dije, ¿cómo me va a ir? Sabía que me iban a hacer preguntas y dije, no, me tengo que ir bien informada, si no me van a hacer quedar mal ahí. Pero se portaron muy bien, muchas gracias por haber venido. Y pues ya nada más, antes de despedirme, les recuerdo nuevamente que somos Centro de Acopio y que por favor colaboren con algún juguete que pudieran tener por ahí en su casita y que les pueda servir a otro pequeño. Aquí estamos ubicados en la colonia La Moderna, en la calle Francisco Sarabia número 292, y estamos recibiendo sus juguetes. Ya les decía, lamentablemente no hay gran cantidad, que hubiera sido muy bonito tener. Sí, hay juguetes, pero no como yo esperaba verlos, y esperamos a todos los pequeños que hagan su donativo estos días que faltan antes de la llegada de los Reyes. Y que bueno, aquí los estaremos esperando con alguna muñeca, alguna pelota. Digo, no están caras las pelotas y son algo que los niños, híjole, cómo se divierten. Y es un juguete que les puede durar mucho tiempo. Y la sonrisa, uff, híjole, tiene un valor que inigualable, ¿no? Entonces, pues bueno, traigan sus juguetes, por favor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los espero el próximo miércoles en punto. La mayoría de los bebés casi les gustan las pelotas. Sí, a la mayoría de los bebés les gustan las pelotas. Entonces, pues bueno, no hay juguetes en serio para bebés. Todos son para pequeños ya más o menos de sus edades. Pero los bebés nadie ha pensado. Qué bueno, muchas gracias por recordarlo. Entonces, alguna sonajita también, algo que les pudiera servir a los bebés. Gracias por acompañarnos. Los espero el próximo miércoles en punto de las 11 con otro programa de otro estilo. Que tengan un excelente tarde. Adiós, digan adiós, chicos. Adiós. Adiós. Gracias por acompañarme. Te espero el próximo miércoles en Otro Estilo.